música local. Yeah, Carlos Vives, Pacific Brothers, gente de zona. Lo mejor que suena ahora. Ya es tarde en el litoral, muy temprano salí a comprar dos tickets para el Petronio y ve a Pacific cantar. ¡Vamos! El bunde y el curulao, contaba el brujo y yo era un pelao. Cuando de Cuba llegó la rumba, de Puerto Rico era el seis chorreao. ¡Ay, mía!